Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos. Esto es Sobre Tablas. Bienvenidos. Esto es Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Pasado, presente y futuro. Esa será la columna vertebral más allá de cualquier coyuntura, más allá de cualquier época. Transitamos un presente. En teatro se dice que es el aquí ahora del actor. El aquí ahora porque está presente el público y por lo tanto, por más que estemos repitiendo un texto que hayamos ensayado durante meses, estamos haciendo algo que pasa aquí ahora. Eso que hoy no sucede porque el teatro no existe. Sí, no existe el teatro. Hoy por hoy no existe el teatro porque no existe el público. Por lo tanto, no podemos pensar nostalgiosamente, de forma nostálgica y que nos tire para una melancolía no muy interesante. Entonces, lo que hoy existe y sí seguirá existiendo es la actuación. La actuación se reconvierte en función de distintas ramas, diríamos convencionalmente, ¿no? Pero esa reconversión para los actores acostumbrados al arte de cercanía no es tan fácil porque los medios no son tan fáciles de sostener o de acceder. Cuando digo los medios, serían las herramientas, en este caso, para poder reconvertirnos, para poder encontrarnos con lo que significa actuar ante una cámara, que no es una cámara de cine ni de televisión, sino una cámara de celular o de computadora. Entonces existe el presente, ese presente que tiene que ver con el padecimiento, con el no tener la mayoría las herramientas necesarias, pero aparte de no tener las herramientas necesarias, con lo cual podríamos jugar un poco en la precariedad en la cual siempre nos movemos. Cuando digo precariedad, digo esta manera artesanal. Nuestro oficio es la de un artesano. El artesano trabaja con elementos que los va transformando con sus manos, básicamente. Nosotros lo transformamos con el cuerpo, trabajamos con esos elementos abstractos y a partir de ahí vamos generando nuestro arte. Ahora, esta precariedad, como la llamé, en función de las herramientas, la podemos utilizar creativamente. Pero después de eso, viene lo otro, que es cómo generamos económicamente algo a partir de esto que hacemos. Cuando la composición de lo que ocurre en todo este mare magnum es la sobredimensión, la saturación de elementos audiovisuales, creativos podemos ser todos. Eso sería, creativos podemos ser todos. Cualquiera puede agarrar un celular y hacer una cosa interesante, filmarse. De hecho, digamos, tenemos todos los youtubers que han generado un mercado determinado. Nosotros estamos en esa etapa de ver cómo hacemos para que nuestro hacer genere económicamente lo sustentable. Por eso ahí tenemos que pensar que nuestra matriz productiva en término audiovisual fundamentalmente está en Buenos Aires, en CABA. Y volvemos a la base de todo esto. El problema es la pandemia, no la cuarentena. Y entonces tenemos que hablar de fases y de actividades que están liberadas o no están liberadas. Nuestra actividad, la actoral, no está liberada en ninguna parte del país, en todo el territorio nacional, porque el gobierno nacional no la liberó como actividad. Y está bien que así sea. Somos, y a veces hay muchos que se estructuran desde ese lugar y le gusta pensarlo así, somos personas de riesgo. Somos personas que hacemos una actividad riesgosa. Hoy por hoy, esa actividad riesgosa nos sumerge en una crisis muy, pero muy importante. En una crisis que nos deja sin poder generar recursos. Una crisis donde no podemos sostener diariamente nuestra vida y a la vez tenemos que pensar en cómo tomamos estas herramientas que son básicas, pero que no manejamos muchas veces, y sobre todo cómo es el lenguaje a través de estas herramientas, porque en definitiva tenemos que llegar a un otro, y ese otro es el que nos da sustento. Ese otro, que es el público, el que lo ve, el que lo consume, es el que nos tiene que dar sustento. Esa sería básicamente la cuestión. Entonces, podemos hacer un montón de videos, podemos hacer un montón de pruebas. El tema es cómo se comercializa, cómo se trabaja en relación a poder generar económicamente cosas. Y decía que nuestra matriz productiva fundamentalmente está en Capital Federal. Todo lo audiovisual aparece ahí, la industria aparece ahí, surge desde ahí. Y ahí sí nos tenemos que volver a pensar. Pensar en forma distributiva al país. Nuestra actividad actoral se puede desarrollar en cada uno de los territorios. El tema es cómo nos pensamos regionalmente, cómo hacemos funcionar los medios que tenemos que hacer funcionar para que esto sea productivo, para que haya polo de producción en distintos lugares. Hay posibilidades muchas, pero siempre y cuando nos pensemos de forma distributiva. Si nos seguimos pensando de forma centralista, muy difícilmente podemos generar determinadas cosas que sean más interesantes, porque claro, acá tenemos que pensar en dos cosas: en que los gobiernos nos siguen pensando como artistas o como pobres personas que cuando tenemos un tiempo libre hacemos lo que hacemos. No somos artistas en ese sentido, porque al pensarnos el Estado, y cuando digo el Estado en general lo digo en forma a nivel nación, provincia y municipio, nos piensa como seres que tenemos que artísticamente dar cuenta de determinadas cosas, y en realidad acá hay un montón de planos, hay un montón de acciones que se hacen en función de el trabajo actoral, o que tendría que pensarse distinto, ya que somos trabajadores, artistas, ¿quiénes, no? ¿Cómo se construye un artista? El Estado no nos tiene que mirar como artistas. El Estado nos sigue mirando como seres que estamos más allá, y que entonces, como tenemos la posibilidad de generar un proyecto y porque somos creativos, no. Los actores somos actores, actrices, titiriteros, narradores. Trabajamos a partir de un arte determinado, pero no somos artistas en ese sentido. Y eso hay que trabajarlo, hay que pensarlo. No puede seguir pensando el Estado que nosotros tenemos que presentar un proyecto como para dar cuenta de que hacemos lo que hacemos, y entonces por lo tanto esperar que se nos llegue, se nos otorgue. Está muy bien, está bárbaro, pero en otro estadio, en otro estado de situación. En esta situación nos tienen que ver como trabajadores. Este es el momento exacto para pensarnos como trabajadores, no solamente nosotros, sino quienes nos contratan o nos tendrían que contratar. Aquellos funcionarios de cultura nos tienen que ver como trabajadores, y en este momento trabajadores necesitados y desocupados. Trabajadores necesitados y desocupados. Y ahí es el foco. Hacia allí tenemos que hacer foco. En fin, muy complejo todo. Necesitamos mucho tiempo de desarrollo. Por lo pronto, pensar y pensarnos. Y dar comienzo sobre tablas, que no es poco. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Ahora en Sobre Tablas los invitamos a escuchar una poesía dicha por su propia autora, María Alejandra Dresino. No busques al actor tras bambalinas, ni en el proscenio ni en los laterales. Se van cuando todo termine. Cuando termine, encontrarás al hombre que supo interpretar lo que tú admiras, ni a la actriz que quedó colgada en un perchero. Te saludará la mujer con otro abrigo. No busques al actor, está distante. Tal vez te lo tropieces algún día. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bien, en este segmento... ¡Uy! Me llegó un mensaje. Vamos a compartir distintos mensajes que nos llegan públicamente o privadamente de las distintas redes. Hoy nos llegó en forma privada por el WhatsApp un mensaje cantado del señor Ignacio Copani. Yo alguna vez pensé que podía salir a cantar enmascarado, pero no sabía que capaz que tengo que salir a cantar alguna vez con barbijo. ¿Quién dijo que el barbijo es pasajero? Yo creo que se queda un siglo más. Ahora que lo lleva el mundo entero, al grito de la moda te unirás. La moda que te impuso cosas locas logró venderte roto un pantalón. Ahora te propone un cubrebocas que al menos garantiza protección. Para tapar la papada y la mirada exaltada, para bancar la parada y que no tragues nada que te haga enfermar. Para narices romanas como la de este juglar, o para esconder la pelada podés levantarlo y lo usas de equipar. ¿Quién dijo que el barbijo es un grillete? Te cuida y te permite libertad. Peor es que te apriete un torniquete, ni hablar de un cinturón de castidad. Ni hablar de los amigos y parientes que un simple tapaboca va a cuidar. Más no te fanatices, sé prudente, hay veces que te puede molestar. Para comer empanadas te lo tenés que sacar. Para afeitarte la barba te pido, Susana, quítatelo ya. La mano viene tan rara, fake news, careta y disfraz. Nosotros damos la cara, usamos barbijo, jamás antifaz. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, yo no entendí! Claro, claro. Entonces, Sobre Tablas presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. El grupo Luces va a continuar con su disertación acerca de los títeres y la terapia. Françoise Dolto, una gran psicóloga francesa, ya en 1947... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, discúlpeme, pero estamos al aire. Yo venía a trabajar. ¿O acaso este no es el espacio de los títeres? Pero, escúcheme, ¿quién es? Es mi hermanita, así que vino conmigo a la hora de los títeres. Bueno, voy a continuar con el relato, ¿eh? Bueno, continúe, después sigo yo. Sí, sí, sí. Bueno, como les decía, Dolto trabajó con la muñeca Flor. Discúlpeme, ¿le puede decir que se quede un poquito calladita, pero, por favor? ¿No ves que le está diciendo, con mostrándole a usted lo de la flor? Nena, por favor, ¿podés hacer un poquitito de silencio? ¿Y si la reta cómo no quiere que no llore? Bueno, a ver si puedo seguir con el micro. Espere un poquito. Toma. Con el chupete se queda calladita. Muy bien. Como decía, la muñeca Flor surgió cuando Dolto se dio cuenta que los niños se identificaban con las flores en los cuentos que ella misma les hacía escribir. Y de este modo logró que la títere fuese una intermediaria válida, suficientemente distante para que ellos volcaran sus emociones. ¡Ah! ¡Ahí viene el abuelo! ¡Abuelo, pasá! ¿Pero qué hace? Tenemos que respetar el distanciamiento, por favor. No importa. Nosotros somos todos convivientes. Vivimos todos en el mismo baúl. ¡Bubu! ¡Bubu! Abuelo, parece un fantasma. ¡Bubu! ¡Buenas tardes! Buenas tardes, buenas tardes. ¿Podría tomar asiento un momentito? Yo ya termino. ¡Cucú! ¿Cómo no? Me presento. Mi nombre es Cloclo. Sí. ¿Cómo le va, Cloclo? Ya estoy con usted, ¿eh? Un momentito, por favor. Este nombre. Mi nombre es Cloclo porque me llamo Claude y vengo de Francia. Llegué hace muchos años con una compañía que venía de ese país. Escúcheme, yo ahora sigo. Me deja terminar con lo que estaba diciendo y después estoy con usted, ¿eh? Bubu, bubu, bueno. Otra vez, fantasma, abuelo. Uy, se le cayó el chupete. Oh, me acuerdo que tenía un chupete que era de caca. Caca, caramelo. Tengo que trabajar, viejo. Por favor, que quiero terminar el micro. Estudios, ustedes. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te desafío a no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Hola, queridas compañeras y compañeros. Soy Viviana Miranda y acepto el desafío. Qué lindo poder compartir estas cosas entre todas y todos. Contarles que mis primeros maestros fueron Liliana Gioia, durante un breve tiempo, pero muy determinante, y luego Eduardo Ceballos. Me emociono cuando hablo de esto porque son personas que cambiaron el curso de mi vida, realmente. A nivel de técnica me enseñaron, me mostraron una diversidad de herramientas que me ayudaron a construirme en su momento como actriz y sobre todo como persona. Junto a ellos también compañeros que han sido los que con los que hemos transitado tantos momentos, algunos nos fuimos alejando, pero otros son hasta ahora compañeros de camino. Arriba del escenario, abajo, transitando esta vida, y aún transitando estos momentos tan difíciles, tan intensos, tan extraños y desafiantes. Bueno, ¿qué decir de Eduardo? Me enseñó la disciplina, me enseñó los orígenes, técnicas, autores, maestros, una postura ante el teatro y también una postura ante la vida. Discrepamos muchas, pero muchísimas veces en distintos temas, pero siempre coincidimos en la pasión con que encarar esta actividad tan maravillosa y tan desafiante. Bueno, después fui teniendo otros maestros por tiempos más cortos y finalmente llegué al género infantil de la mano de quien es mi gran maestro de teatro y de vida, que es Marcelo Balbazón. Como escuchan, me emociono porque es con quien también transito diariamente todo. Bueno, construimos un espacio y sobre todo aprendí de él que el teatro es la vida. No se puede vivir del teatro, sino para el teatro. Aprendí la alegría, el dolor, el sacrificio, la satisfacción y también muchísimas veces el desasosiego que sienten las personas que son fieles a esa vocación, a esa pasión. Y lo que aprendo diariamente de él es la fidelidad a esa idea, a no apartarse de ese camino, pese a todos los inconvenientes, que por supuesto en este momento ya sabemos todos lo que están siendo. Bueno, además, compañeros que, como decía antes, me enseñan y me enseñaron a vivir de otra manera, a celebrar la vida como, a vivirla teatralmente, con esa pasión. Por supuesto, Cristian, estás ahí, Cristian Álvarez, con quien he compartido momentos maravillosos y míticos para nosotros en el escenario, y a Lorena Salvaggio. Lorena es una fuente de pasión y de inspiración, ha sido siempre para mí. De hecho, tenemos pendiente algo, Lore. Te adoro y disfrutar. Aprendí el valor del juego con Lorena Salvaggio. Aprendí a que cada vez que nos encontramos para ensayar, es jugar y jugar y jugar y poder explorar en nosotros y para afuera, para adentro, el juego y la pasión. Y otra persona maravillosa, dos personas quiero nombrar. Nieves Pasqueto, que me enseñó la disciplina, el tesón, la voluntad, el rigor del trabajo. Y esos momentos íntimos, profundos, del respeto hacia el público, hacia los compañeros y hacia el teatro mismo como esta forma de vida, a veces cruel y siempre maravillosa. Y la última persona que quiero nombrar es quien fue en algún momento lo que llamábamos mi profesora de técnica, en ese momento le decían técnica del movimiento, y es, creo, una de las más grandes maestras de teatro que tenemos hoy en día, y es Estela Grisolía. De ella he aprendido y aprendo, porque es una de esas personas que camina, recorre el camino conmigo, tanto que mi gratitud es eterna para con ella. Y de quienes he aprendido los detalles sutiles es de los alumnos, de los niños sobre todo. En las clases para niños he aprendido la sutileza. La sutileza del teatro y el verdadero teatro, la entrega total al juego. Y ahí creo que comprendí la magia total del teatro. Así que mi eterna gratitud para todos, para los que no nombro, para no ser pesada. Y bueno, le tiro el desafío a mi amiga, maestra, compañera, Estela Grisolía. Y le quiero dedicar el tema musical. ¿Y el tema musical? Bueno, espere, tenga paciencia, ya vamos a saber cuál es el tema y a quién se lo dedica. Qué lindo escucharla, qué lindo escuchar a Vivi, gran actriz, muy talentosa, muy querida por nosotros. Y ¿sabe qué me acuerdo? Cómo nos hemos divertido trabajando con Vivi. ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo, trabajé mucho con Vivi. Hicimos dos versiones, entre otras cosas que hicimos, pero hicimos dos versiones distintas del Conventillo de la Paloma, con la dirección de Eduardo Ceballos, una en el año 94, 95, 96, con una puesta hermosa donde tenía que ver con clown, éramos clown, era mezclaba el circo criollo con el clown, con el payaso, esa era la lógica. Y después la otra, la que usted también participó. Sí, recuerdo, pero ¿sabe qué? Hermosa también, del Conventillo. No me di cuenta, le di el pie exacto para que hable de usted. Me pasa siempre lo mismo con este segmento. Lo que pasa es que Vivi habló de las personas que hablé, trabajé con todas, excepto con Liliana Gioia, que no trabajé, que nos conocemos del ambiente y tenemos muy buena relación, pero con nosotros trabajé con todos. De hecho, a la compañera con la que tuvo que desafiar, a la que, digamos, le plantea el desafío, a la señora Estela Grisolía, ¡ah!, también trabajé. Bueno, basta, usted me desvirtúa siempre el segmento. Se terminó acá. No, bueno, está bien. Ah, no, bueno, y mi maestro de títere también es Marcelo Bolbazón, discúlpeme. No le disculpo nada. Viviana Miranda, ¿a quién le dedica el tema? Y el tema que dedico es Serenata para la Tierra de Uno, de Marielena Walsh, la gran maestra de todos, y se la dedico a esta patria hermosa que tenemos. Abrazos enormes y todo el amor para todas y todos. Los quiero. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida la, y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por todo y a pesar de todo mi amor, Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.